detrás de tu sonrisa, mis sueños realiza y te beso feliz. La paz de tu sonrisa, mis sueños realiza y te beso feliz. Tiene el ansia más loca, mi cielo es tu boca, millones de estrellas me dicen mi amor. La vida es eso, yo vivo por eso, por lo que me das, me das. La paz de tu sonrisa, sueños realiza y te beso feliz. La paz de tu sonrisa, mis sueños realiza y te beso feliz. La belleza es nada si es comparada con todo lo que veo en ti. Mi amor, tu amor es perfecto, lo siento en tus besos y en lo que me das, me das. Todo eso lo que tú, mi amor, me das, todo eso lo que tú, mi amor, me das, todo eso lo que tú, mi amor, me das. Todo eso lo que tú, mi amor, me das. La paz de tu sonrisa, sueños realiza y te beso feliz. La paz de tu sonrisa, mis sueños realiza y te beso feliz. Y contigo en tus brazos, en tantos abrazos, me entrego gozando tu amor. Mi amor, y pierdo el juicio, pues el paraíso es lo que tú me das, me das. Todo eso lo que tú, mi amor, me das, todo eso lo que tú, mi amor, me das, todo eso lo que tú, mi amor, me das, todo eso lo que todo eso lo que tú, mi amor, me das. Todo eso, todo eso, todo eso lo que tú, mi amor, me das. Mi amor.